Nos acompaña el día de hoy Susan Vidal y José Fuica, ambos instructores de yoga. Ella, Susan Vidal, es presidenta de Encuentro Humano, este movimiento que ya hemos reportado en ocasiones anteriores. Susan, muchas gracias por estar con nosotros y cuéntanos, creo que tiene actividades durante los próximos días. Cuéntanos un poquito. Hola, bueno, sí, efectivamente estamos organizando una serie de actividades para celebrar el solsticio de invierno. Partimos mañana. Bueno, hay actividades para niños, para adultos, están abiertas a la comunidad y son gratuitas. José es quien está a cargo de la organización, así que él tiene todos los detalles para invitar a la comunidad. José, cuéntanos un poquito el itinerario para que la gente que tenga interés y que ya ha participado en este tipo de actividades se agende. Claro, mira, primero, como decía Susan, son actividades gratuitas, abiertas a la comunidad, para todos, se lleva al perro, al gato, al hermano mayor, al abuelo, a todos. La idea es que nos saquemos un poco este frío que hay acá en el sur, eso de que la ciudad es fome, y partamos con actividades muy potentes para este solsticio de invierno. Puntualmente, mañana, sábado, o sea, dentro de poquito rato más, mañana, vamos a partir con lo que hemos llamado la Noche de la Luz, que es una celebración en torno al solsticio de invierno, como preparándonos para este cambio de estación. ¿Y dónde? En la sede de Prodemo. Aprovechamos de agradecer al equipo que trabaja ahí, que siempre ha sido muy generoso con nosotros, y que están ubicados en Mata 470, a metros de la Plaza de Armas. Mata 470 desde las 6 de la tarde, y vamos a partir con un EFCU, una rogativa mapuche, como pidiendo autorización, dándole un carácter más sagrado, más relacionado con nuestra tierra a esta fecha. Y vamos a continuar con experiencias con biodanza, cantos sagrados, cantos de mantra, meditaciones, cuentos de historias y todo, que es algo que nos fascina este año, todo en torno al fuego. Así que vamos a estar al aire libre, si a alguien le da frío, igual hay un lugar para guarecerse, pero vamos, las actividades centrales van a ser al aire libre, en una fogata, como era antiguo, o sea, con el calor de esta época. El día lunes, ya el día mismo en que comienza el invierno, día lunes 20, nos reunimos, gracias al apoyo de la ilustre Municipalidad de Osorno, en el Fuerte Reina Luisa. Desde las 21 horas, bien tardecito para que nadie tenga la excusa del trabajo, de que tiene otras cosas que hacer, a las 21 horas nos juntamos, como les decía, en la sala de exposición del Fuerte Reina Luisa, en torno a la danza, el baile y la meditación. Esa es la que llamamos Noche Blanca. En la Noche Blanca, todos están invitados. Anda con ropa blanca, ropa cómoda. Y me olvidaba, el día sábado lleva algo para compartir. ¿Ah? Galletas, una buena yerba mate, lo que a ti se te ocurra, para que terminada la actividad podamos tener un compartir como se hace en familia, con una gran familia. Pero esto continúa. Después tenemos actividades el martes, el miércoles, y estamos planificando algo el jueves, pero ahí no tanto por el solsticio, sino que porque también coincide con otra celebración. Susan. Bueno, sí, el día 21, el martes 21 es el Día Mundial de Yoga. Por lo tanto, vamos a estar celebrando en algunos jardines, como el Rayito de Sol, acá en Osorno, y algunas otras instituciones realizando actividades masivas y gratuitas para niños. El día miércoles vamos a continuar celebrando el Día del Yoga en el Fuerte Reina Luisa a las 19 horas con yoga familiar o para adultos. Y por último, el jueves, que aún está por confirmar, deberíamos tener otra actividad en el Centro Cultural Sofía Hot, que eso, bueno, se va a confirmar el horario. Igual sería una actividad libre para niños. Eso es la pregunta, las inscripciones, el mecanismo por los cuales la gente se puede acercar, el costo que eventualmente podría tener esta actividad. Mira, para todas estas actividades, todo el mundo está invitado. O sea, la única persona que no puede ir, y por favor sean muy ciertos en eso, no puede ir quien no quiera ir. Okay. Si usted quiere ir, vaya. No hay límites de edad, excepto para las actividades relacionadas con yoga para niños, que son las que Susan acaba de señalar. Las actividades son gratuitas. Pero reitero, el día sábado lleva algo para compartir al final, como lo hacemos cuando volvemos a la casa del campo. Sí, sí. Esas costumbres sureñas de estar con el calor las retomamos, y el día lunes acude con ropa blanca y solo eso. Bueno, y las ganas y sí, la sí. Información está en Facebook de Encuentro Humano, o en Atmaom o en Yoga Niños San Atma también estamos subiendo toda la información. Me gustaría, antes de cerrar esta conversación, es que nos cuenten a nosotros y a los auditores un poco la historia de Encuentro Humano, porque hay gente que a lo mejor se va a encontrar con esto ahora recién, pero ustedes llevan rato haciéndolo. ¿Cuánto rato han estado trabajando en este tema ustedes? Desde hace más de 10 años en la ciudad. Bueno, esto nace como una necesidad. Nos juntábamos algunos amigos en toda esta onda del yoga, de la vida sana, alimentación natural, relajación, en el fondo, todo esto que engloba el bienestar. Y nos dábamos cuenta que éramos unos pobres, permíteme usar el término, ¿sí? Unos pobres lesos que andábamos solos tirados por el mundo. Y viendo nosotros que era tan importante, parecía que cuando se lo comentábamos con otras personas era algo extraño, algo que no tenía sentido. Y frente a esto surge la necesidad de generar espacio de difusión, porque no era problema de la gente, sino que nosotros que cultivábamos esta disciplina, que las tendíamos a cerrar en torno a nosotros. Entonces, surge Encuentro Humano como una forma de generar acceso a todas estas técnicas que nosotros sabemos que hacen bien, que a nosotros nos han reportado más felicidad, que a nosotros, en primer lugar, nos han significado vivir mejor y que creemos que también deben ser compartidos por otras personas. Todos tenemos derecho a ser feliz, y más en una ciudad tan linda como esta. Conversábamos con Susan hace un tiempo de que esta iniciativa no surge acá, pero que ha tenido actividades hermanas inspiradas en esto, desde Palena hasta Viña del Mar. Es decir, hemos sido un producto De exportación, de alguna forma. De exportación, sí. Y eso habla de la calidad y de lo que involucraba esto. Susan, tú como presidenta, ¿cuáles son los proyectos, justamente porque vemos que ya tiene una década de existencia, cuáles son los proyectos que tiene Encuentro Humano, aparte de lo que estamos viendo el día de hoy? Bueno, el objetivo principal ahora es tratar de potenciar más y llegar a más gente. Estamos cada vez realizando más actividades abiertas y gratuitas, porque la idea es que lleguen todos los que quieran, y estamos proyectándonos hacia allá, a que esto sea masivo, porque la verdad es que ayuda y tiene muchos beneficios, y la idea es que todos tengamos acceso a eso. Ok, entonces la invitación comienza, ¿qué día? El día sábado, 18 horas, en Prodemo, eso queda en Mata, 470 metros de la Plaza de Armas. El día lunes, a las 21 horas, en el Centro de Exposiciones del Fuerte Reina Luisa, bajo techo y con calefacción, anda de ropa blanca o ropa clara en lo posible. El día martes, con el día del yoga, en algunos jardines infantiles, entre ellos Rayito de Luz. El día miércoles continuamos con yoga para la familia en el Fuerte Reina Luisa nuevamente. Y el jueves, por confirmar todavía, tendremos una actividad para niños, también gratuita, en torno a estas celebraciones, en el Centro Cultural Sofía Hot. Ok, le agradecemos, José. Muchas gracias, José Fuica, instructor de yoga, igual que Susan Vidal, bien digo, presidenta de Encuentro Humano. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Okay.